Con una piba, limona pidiendo va, rascando el viejo una viola y tarareando un botán. La piba con voz tristona acompaña a su patrón, la copla que el viejo gime y que dice esta canción. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y canta cantando recorren los barrios, soñando quimeras para un porvenir, al tiempo que el cobre sonando al caer, despierta del cielito que está por dormir. De tanto cantar la copla, la piba bien la aprendió, que amuro al pobre cieguito por un mal hombre de amor. Y hoy triste por esos puntos recuerda a su buen patrón, que abandonó traicionera por aquella cruel canción. Cantando milongas la pobre chiquita, hoy pide a los hombres una limosnita y evoca el recuerdo de aquella canción que un día aprendiera de su buen patrón. Vivir es morirse soñando mentiras, vivir es un sueño que cuesta la vida, vivir sin querer es vivir sin amor, es irse muriendo de pena y dolor. Y aquí escuchamos Traicionera, tango de 1928, con las guitarras de Barbieri, Aguilar y Ricardo, letra de Luis Garros, y con la música de Juan Grialda, Traicionera. En la voz de Carlos Gardel. Con una piba, limona pidiendo pan. Como no podía ser de otra manera, en la voz del zorzal criollo. Muy buenos días a todos y a todas. En este miércoles 21 de junio. Ya entramos al verano. ¡Qué bárbaro! Ya estamos en el verano. Bueno, hoy arrancamos un día lindo, caluroso. Ya estamos en casi con una sensación de mucho calorcito. Pantalón cortos hasta octubre. Nada, a lucir patas. Yo no me pongo los largos más. Bueno, como tendríamos que hacer algo con Loca Bohemia o algo serio. Sino nada. Este tango que escuchamos de Gardel, Traicionera, donde bueno, la chica cantaba con un viejito ciego. Y al final se aprendió la copla y se piró por ahí. Bueno, cosas de la vida. Como decíamos, entrando ya al verano. Yo creo que entramos hoy, 21 de junio. Hoy entramos en el verano. Por el calorcito que tenemos. Qué lindo se está, por Dios. En el sur estarán calentitos seguro. No sé cómo estarán por el sur, pero seguro que con buena temperatura allá abajo. No, si está cerquita la playa, de 10. Bueno, a ver, arrancamos hoy. Ya saben, si quieren mandar mensajitos al 66669 4474. Y un saludito también para toda la gente que nos escucha por la mañana. Que aunque usted no lo crea, de replay diría aquel actor. Nos escuchan bastantes personas por todos lados. ¿Qué nos dice nuestro amigo Juan del Trastero? Dice que todavía no se han conectado, pero bueno, se conectarán. Vamos a empezar un tanguito. Este tango se lo dedico a mi amigo el Gordo Masi. porque cuando éramos ahí pibes, íbamos correteando por las calles de Lanús en nuestras bicicletas, mirando las vías del tren, fumando alguna que otra hierba y cantando tangos. Uno de los que sonaba era este, que le gustaba a mi querido gordito tierno. El tango se llama No tengo la culpa, de Alfredo Belusi, cantado por Alfredo Belusi. Así que va dedicado con mucho cariño al gordo tierno mío, que está allá en Buenos Aires. Acá en Radio Crash, Alfredo Belusi, No tengo la culpa. Ya sé, estoy borracho y he vuelto a la pieza. No muevas la boca, te doy la razón. Yo soy un bohemio, me gusta el escabio y un tango llorado por un bandoneón. No tengo la culpa de ser un perdido, jugado en la vida, perdí la ilusión. Rodé por las calles matando un cariño, ¿sabes? Soy el fruto de un árbol sin flor. No esperé mi vuelta, con esto me marcho, pegado al estaño de algún mostrador. Canturriendo un tango, batiendo bolazos, de a poco a la vida voy diciendo adiós. Yo sé que sos buena, no llores, no sufra, deja que me vaya. El bien es pa' vos. El cielo está lindo, cubierto de estrellas. Yo voy para el infierno. Yo voy para el infierno que vende el alcohol. Me están esperando. La copa está paga. El vicio me lleva camino del mal. Mi sangre me grita que siga la farsa. Total, queda poco. Mi vida se va. No esperé mi vuelta. Con esto me marcho, pegado al estaño de algún mostrador. Canturreando un tango, batiendo bolazos, de a poco en la vida voy diciendo adiós. Y aquí escuchamos No tengo la culpa, esta polenta de La Torre y Olmedo, la letra y la música, con esa potente voz que tenía este cantor rosarino de la provincia de Santa Fe. Con esta letra potente, bien de típico alcohólico, que sabe que no puede salir de ahí y tampoco quiere, creo. Creo que no le interesa mucho salir. Le gusta el escabio, dice. El escabio es beber. Si le gusta, le gusta, ¿viste? Por eso le dice a la mina que mejor para ella, que se vaya, que no lo siga más. Desastre, tipo. Alfredo Belusi, ese gran cantor con voz grave, fuerte, varonil, dirían. Tuvo también la orquesta de Osvaldo Pugliese, tirando unos tangazos muy buenos, como el de Bronca y otros tangos que pueden ahí buscarlos, que están muy buenos los tangos de con Pugliese en la orquesta de Pugliese con Alfredo Belusi, el de Rosario. Bueno, ahora voy a seguir, vamos a meter acá un tanguito. A ver qué tenemos por acá. Prepárense por Manos Brujas de Astor Piazzolla. Thank you. Y aquí escuchamos Prepárense, este tango de Astor Piazzolla por los chicos de acá de Gijón. Manos Brujas, ese grupo que se formó allá en 1916. Madre mía, qué mal está el tipo. En el 2016, acá en Gijón. Y bueno, ahora no toca tanto porque, bueno, la chica violinista Susana Feito, como Marina Feito, tenían menos de 20 años. Susana del violín y Marina, por ahí la hermana, 20, 21. Y ahora, claro, ya pasaron los años. Una está por Bruselas, otra está por otros lados. Y la vida nos va llevando. Nico el bandoneón y Horatio García, el contrabajo, que sigue por acá. Pero bueno, ya con otras cositas. Horatio siguió con el jazz. Y Nico y yo tenemos Loca Bohemia. Así que todo va cambiando. Pero todo para bien. Siempre para bien. Los cambios son buenos. Un abrazo para nuestro amigo Juan del Trastero, que ahora sí están a todo pulmón escuchando acá Radio Crash, La Biblia y El Calefón. Cris, un besito. Después tenemos ahí un poquito de pollo guisadito o paellita. Pasaremos a visitar. Y acá, escuchando de fondo el tango Garúa. Tango Garúa aquí en Asturias es Orbayu. Vamos a poner el tango Garúa para así suenan completito. Con la voz de Alejandro Regine. Quiere decir, ¿quiénes habla? Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento. Parece un pozo de sombras la noche, y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esta noche tan fría y tan mía, pensando siempre en lo mismo, me abismo. Y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una botella. Perdido, como duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. De noche llena de hastío y de frío, no se ve a nadie cruzar por la esquina. Sobre la calle la hilera de focos lustra el asfalto con luz mortecina. Y yo voy como un descarte, siempre solo, siempre aparte, recordándote. Garú, solo y triste por la acera va este corazón transido, con tristezas de tapera, sintiendo tu hielo. Porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido, como duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Garúa, tristeza, hasta el cielo se ha puesto a llorar. Y aquí escuchamos el tango Garúa de Troilo y Cadícamo en la voz de quien les habla, Alejandro Reginé, como me dirían allá en la Casa del Tango, en el barrio del Magro, cuando era un mozalbete de bolsillo flaco. Bueno, voy a presentar a nuestro amigo Santi. Hola Santi, ¿estás por ahí? A ver, espera, ¿eh? ¿Otra vez? Ah, espera. Tampoco no está tampoco. Va, buenos días. A ver. Ahora sí, dale. ¿Ahora sí? Ahora sí. A ver, habla. ¿Ahora sí? Ahora sí. Buenos días, querido ahora amigo no. Santi. ¿Ahora sí o ahora no? Ahora sí. ¿Cómo estás? Buenos días, muy bien. ¿Cómo va? Por acá todo tranquilo, una mañana hermosa y calurosa. Te estaba escuchando que daban ganas y ya pantalón corto y bienvenido el verano y me daba una envidia terrible. Bueno, che, vos acabás de dejarlo recién, también nos toca a nosotros, ¿no? Bueno, sí, un poco de calor para ustedes que se viene bravo, ¿eh? Así que a cuidarse también en el veranito, pero extraño los cortos y la mañana llena de sol. A esta hora son las 6:20 acá en Buenos Aires. Y está oscuro como Boca de Lobo, dirían, ¿no? Sí, es de noche. Bueno. Bueno, a bueno, veces las noches son... Semana? Por acá de 10, che. ¿Qué querés que te cuente? No, la verdad que muy ¿Hubo bien. ¿Hubo movidita? Hubo siempre hay movida. Por todos los lares. Pero no, muy lindo. Ajá. Fin de semana, domingo potente en el Dream Planet. Como siempre, Loca Bohemia, todo pulmón. Después tuvimos el sábado de relax. De relax tranquilito. Para recuperación. ¿Eh? El viernes un poquito de noche gijonesa. Ay, teníamos que ir a despedir gente que dejaba de trabajar en lugares. Cambiaba de bares, cambiaba de trabajos y como siempre hay que estar ahí presente para despedirse de la gente. Aunque después lo vuelvas a ver enseguida, pero es importante. Es importante estar pendiente, tomarse unas cuantas cervecitas para reflexionar el porqué. Qué lindo eso de las cervecitas. Ay, sí, la verdad que sí. Es lindo tomarse una cervecita fresquita. Marida con el calor y da ganas de una terraza. Claro, ¿no? Ustedes que tienen ni hablar. Ni hablar. Aparte que como hay cambios de horario, viste, de invierno a verano, también está el cambio de horario de cuando empezás a tomar cerveza, viste. Algunos empiezan en invierno a las 12, pero claro, con el cambio de horario y el verano, como ya a la mañana se hace calor, tenés que cambiar el horario y empezar antes. No queda otra. Qué lindo. Y sí. Bueno, ¿y sidra o cerveza? Bueno, ahora mismo cerveza, pero si después cuando salís de acá, lo que pasa es que si empezás con sidra ya no paras más. Entonces, por ejemplo, el domingo yo salí tempranito a las 12 y me empecé con sidra. Y claro, no paras más. Entonces, con cerveza también, pero viste, la cerveza te hincha, la sidra no, la sidra es pa'lante, viste, no termina, no tiene fin. Y como tiene un pedillín con una alegría muy bonita, muy jocosa. Sí. Claro. Y no, la verdad que sidra, yo si voy a sidrería, sidra. Yo qué sé, por ejemplo, mis amigos casi todos toman cerveza. Pero y toman sidra también, pero no, prefieren cerveza casi todos. Pero yo si voy a sidrería, tiro de sidra, me encanta. Entra como una campeona. Vi unos videitos tuyos por ahí con el escanciado, así se llama. Escanciando. Mira. Sí, no, echando unos culines ahí para refrescarnos, sabes que bien entraba esa sidrita. Encima pegaba el sol a las 12 y pico, que mamita querida. Mirá. Bueno, vamos a poner un tanguito que se llama. Acá lo tengo. Carro Viejo, con la orquesta de Alfredo De Angelis, la voz de Julio Martel. Y este tango que es de la década del 20, pero acá interpretado a mediados del 40. Con Alfredo De Angelis y la voz de Julio Martel, acá en la Biblia de Calefón, Carro Viejo. Por los barrios es mueble sin moldura, se vino para abajo de tanto compadrear. Fue rey de los bailongos, un tipo cara dura, que a fuerza de muñeca se hizo popular. Paseaba por Florida de tarde bien trajeado, tenía apartamento parado a todo tren. La suerte de un viabazo me lo dejó amurado, perdido en el misterio del mundo sin tover. carro viejo. Sos paquete como hechura de barriles, te va quedando tu armazón. Escucha lo que te digo, vos sabés que soy tu amigo, puedo darte mi opinión. Date vuelta con el mundo, vos sabés que soy profundo cuando me pongo a tallar. No manches, el escolazo se te fue la bronca al mazo al ponerte a barajar. Pichuelo corta para corriente, que puede que el camino no se haga tan pesado. Estás hecho un fiambre, te queda poco rato, la vida siempre junta, tírate pa' aquel lado. La perra neurasteña te sigue consumiendo y sos el prototipo que va engrupiendo amor. Perdiste la memoria, no ves que estás muriendo. Corta pa' chacarita que vas a estar mejor. Y ahí lo dijo Julio Martel con esa pedazo de orquesta de Alfredo Di Anchi. El Colorado de Banfield le llamaban, Santi. Mirá, hoy tenemos algunos apodos acerca de los barrios también, así que este es el pibe de Banfield, ¿me dijiste? No, a este le llamaban el Colorado de Banfield, como tu hermano, el Colorado de Banfield, pelirrojos, y esta es la orquesta de Alfredo De Angelis, el Colorado de Banfield, ¿sí? Con el de Junín, que era Julio Martel. Mirá, con esta voz, Dios es mueble sin moldura. Con esta muy voz característica. Ahí, espectacular y arrabalera que tenía, que sí. Era galán también en su época, y el tipo dejó de cantar de golpe, ¿viste? Nunca se supo bien por qué, pero murió hace, no sé, unos 20 años, 2002, 2003, y en su pueblo tiene una calle, tiene una plaza con su nombre, es como muy adorado, ¿viste? Y qué lindo. Sí, y acá en el tango dice, mirá. La perra neurastenia te sigue consumiendo. Es buenísima esa. Qué bien, ¿eh? Qué poético. Buena. Andá pa' dice, ¿sabes lo que dice la letra? A ver. Andá pa' chacarita que vas a estar mejor. ¿A dónde lo mando? A dormir fuerte. Sí, andá pa' chacarita. Chacarita es el cementerio muy famoso en Buenos Aires. Sí, Entonces, el más grande. Sí, se lo cuento a la gente, porque eso, cuando la letra dice andá pa' chacarita que vas a estar mejor, lo está mandando a pegarte el viaje, andate a otro lado, andate a dormir al Campo Santo, como se diría en, claro, como se diría en los pueblos, las provincias. Lo manda a morir. Y sí, no, que se vaya él. Que se vaya él, claro. ¿Viste? Y qué lindo esto que me decías de Martel, que Junín, ¿no? Junín. Eres de Junín. Creo. Eres de Junín. Que lo reconozcan, que lo hayan reconocido en vida, sobre todo. Sí. Ese reconocimiento, cuando es póstumo, bueno, pues uno ve la obra del artista y lo tiene en cuenta con eso. Y aparte, y su influencia pero y todo. Ten en cuenta una cosa, que no es lo mismo que seas cualquier otra especie de músico o de, no sé, de otro palo. El tango es, sí, es una cosa muy puntual y popular. Quiero decir, sí, no estás haciendo prácticamente la gente que cantaba tango, como la que se dedicaba al tango, era eso. Se dedicaban a eso y no tenían otro, casi todo, ¿no? Por eso te digo que no es que sería un ídolo del rock, sino que es algo puntual, que es el tango. No, sí, no es que hay un cantante que cantaba de todo, que famoso no, era ese cantante, sino es un cantor de tango, ¿viste? Seguro. Y al fallecer tan hace poco, seguramente cruzó varias generaciones, sí, cruzó, sobre todo de su pueblo. Cruzó generaciones, pero viste que... Sí, obviamente que, a ver, la gente mayor es la que más le tiraría, pero el tipo, manteniendo su punto, quiero decir, no es un tipo que haya escrito, que haya compuesto, cantor de tango. Algo completamente de casi siempre temas de barrio, temas de que cantabas en la escuela, cantabas en el barrio, sos cantor. Ese es el camino, ¿viste? No es que desde claro. chiquito te van haciendo o naciste, bueno, sí, naciste en un seno de tanguero, posiblemente, pero bueno, y acá llegó una chica rubia con gafas redondas. A ver, prima. Hola. Acá llegó la prima. Uy, se escucha mucho. Mirá qué voz de prima. No de prima, de prima. Prima. Bueno, ¿qué tal, prima? Buenos días. Buen día, ¿cómo andan? ¿Estás un poco resfriada? Estoy un poquito, sí, ando ahí con dormís una... destapadita, mira, sí, hace calor. Es que ese calor te hace de veces... Sí, el choque climático, el cambio climático. Choclo climático, a veces está un poquito... Choque. Choclo, dijo, se levantó un poquito... No. ¿Qué tal, prima? Buenos días. Buenos días, hoy comienza el verano aquí. Sí, lo comenté al principio de la radio. Ay, bueno... Sí, y allá sí. El invierno, Santi. Santi dice que tiene frío. Sí, están a full allá. Bueno, le quiero mandar un saludito de cumple hoy, que es el comienzo del verano también, a mi amiga Bea. De La Palma. Bueno, Bea de La Palma. Que está cumpliendo años hoy. Un besito para Bea, entonces. ¿Vamos a dedicarle un tanguito a Bea? Por favor. Bueno, vamos a poner... Déjame ser así. Noches... A ver, por esta de noches es muy fuerte. Está hablando más de temas. ¿Noche de locura? Noche de locura, pero bueno, estás habla de las guerras. No de la locura, aunque bueno. Pero me encanta. Alfredo de Ángel y Colorado Banfield con Oscar La Roca. Ese gran cantor que mi viejo era fanático. Es fanático de Oscarcito La Roca. Y me pasó a mí escucharlo. Oscar La Roca, Noches de locura. Deja el vaso de licor, no pienses tanto, ven y miénteme esta noche tu pasión, que el olvido está tentándome en tus labios y enloquezco de recuerdos y de alcohol. No bebas, ven y bésame, ¿qué esperas? Emborráchate de amor igual que yo, que te puede ya importar si nada entregas. Si también tú tienes muerto el corazón, deja la copa, dame tu boca y atúrdeme de amor en vez de alcohol. ¿Por qué que no me besas? No tengo a dónde ir allá en la pieza. Me esperan los demonios del rencor. No estoy loco, muerde mi boca. Déjame creer que esto es amor. El olvido está tentándome en un guiño desde el fondo de tus ojos de carbón. Y en la cita sin razón del desatino hace fácil su locura la pasión. Ven y ayúdame a olvidar entre tus brazos con la trágica mentira de este amor, que en el nuevo amanecer se irá borrando con la noche de locura en que nació. No estoy loco, muerde mi boca. Déjame creer que esto es amor. reproches y sin llanto llegó el adiós y desde entonces muero. Yo creí que olvidaría su amor y ya ves cuánto la quiero. No, hermano, no me trates de consolar si no la puedo olvidar. Déjame así con mi dolor, déjame así con mi pena. Ya ves, hermano, que todo, todo acabó desde que estoy sin ella. No me digas que hizo bien o mal, yo solo sé que la quiero y que la vida es muy triste sin su querer y que de pena me muero. La vida es muy triste sin su querer y que de penas me muero. Alfredo de Angelis, en la voz, como le llamaban también, maestro de cantores, el Tata Floreal Ruiz. Capo el Tata, con este compás de la orquesta. Chan, chan, chan. ¿Conoces al Tata Floreal Ruiz, prima? Por vos. ¿Vos, Santi? Sí, es de mis cantores favoritos. Sí, sí, sí, no, el Tata es... No podés, ¿viste? Decís, no, sos un capo, Tata. Y muchas veces es que reconozco. Sí, por el timbre. Por el corte al cantar, sí. Es que tanto lo escuchamos también. Y también el punto de... De que, yo qué sé, vos cantás, escuchás los tangos que el tipo cantaba. Después lo querés cantar y decís, ay Dios mío. Cuando querés y decir, bueno, a ver cómo lo hacía él, viste, decís, tipo sí. No lo tenía re clara. Ya como, a ver cómo entra, mirá cómo entra. Sin reproches y sin llanto llegó el adiós y desde entonces muero. Creí que olvidaría su amor y ya ves cuánto la quiero. No, hermano, no me trates de consolar si no la puedo olvidar. Cantate algo, Floreal. Tatita, querido. No, es increíble. Cantate algo así, sin reproches y sin llanto. El tipo siguió ahí con su media voz. No, parió. No, tenía una polenta. Una polenta, el Tata, la verdad que... No me digas... Es sutil. Sí, no, pero con ese fraseo que lo hace... Sí. No, es un genio, el Tata Floreal Ruiz. ¿Qué te pareció el Tata, prima? Me gustó, sobre todo esa... Esa voz, es como dulce la voz de él, ¿no? Que sí. No suele... a veces pasa, pero... Hay muchos tipos de voces y esta es como delicada. Sí, a ver, vos lo ves en directo porque tiene un montón de videos. Él murió en el 77 y le dijo el médico, me dice, mira, tenés que dejar de cantar o te vas a morir. Y dice, si dejo de cantar, me muero. Y bueno, duró poco tiempo más. Un tipo que decían que ya cuando el tango entraba de capa caída en el 60 por ahí, que ya estaba el folclore y el rock a pleno pulmón y que quedaban como los típicos... veteranos del tango, ¿viste? Uh-huh. Y bien ortodoxos en el sentido de que el que canta bien, el que lo toca bien, ¿viste? Muy... Y decían, el Tata Floreal Ruiz era un peso pesado de la noche porteña. Wow. Claro, decían, y cantaba el Tata en algún boliche y iban todos los tangueros puros, ¿viste? Decían, no, no, con el Tata no se habla. Se lo escucha a ver cómo dice cada palabra en el tango. Madre mía. Y otro era, bueno, este voy a poner ahora un tanguito en directo, grabado allá en la década del 80, en un programa que llamaba Botica de Tango, que llevaba el dogor Vergara Leumann. Sí. Que canta La novia ausente, un tango muy bonito que estamos haciendo últimamente con los chicos de Loca Bohemia, de Enrique Cadícamo, La letra, y de Barbieri, un tango del 33, también lo cantó Gardel. Y acá es en directo, con la voz de este otro genio, que lo adoraba todo el mundo también, a Roberto Rufino, el ídolo total de muchísimas personas. Y yo recuerdo siempre a mi vecina Dina, a mi vecina Dina, que decía, ay, a mí el que más me gusta de todos es Roberto Rufino. No sabía eso de Dina. Hablaba mucho. Vamos a escuchar La novia ausente. La novia ausente, y no se olviden, esto es en directo, con su voz, en directo, en un programa de televisión. A veces repaso mis horas aquellas de cuando era estudiante y tú eras la mata que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestras veintenas de abriles felices cuando solamente tu risa se oía. Yo no tenía mis cabellos grises, íbamos del brazo y tú suspirabas de cuando muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los finos y con los de plata me besa en la sien. Al raro conjuro de noche y receta te embalaban las hojas del parque también. Y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soy yo, Rubén. La princesa está triste. Oh, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está triste en su silla de oro. Está mudo el teclado de su clave sonoro. Y en un vaso, sí, en un vaso, olvidada, se desmaya una flor. ¡Qué duende! Lograron lo que ya no existe. ¡Oh, qué mano huesuda fue! Hilando mis males y qué pena altiva la he hecho tan triste, oh, triste como el eco de las catedrales. Ya sé, es la novia ausente, aquella que cuando estudiantes me amaba, que al morir un beso me dejó en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Íbamos del brazo y tú suspirabas cuando muy cerquita te decía mi bien. Oh, ves como la luna se enreda en los pinos y tú los de plata me ves en la sien. Al raro conjuro de noche y receta te embalaban las hojas del parque también. Y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó. Qué bueno, qué lindo, no saben lo que es ver el video. Ahora te pongo Santi, que no te puse. Yo me lo pasé mirando el video de él cantando La novia ausente en el programa que dije antes de Vergara Leumann, y la verdad que es una belleza. Pues ahí ves toda la posición del tipo cantando. Sí. ¿Viste? No es lo mismo escucharlo que verlo en la interpretación. Qué bonito, qué genios, por favor. Y bueno, viste, al final... Roberto Rufino, que empezó en la orquesta de Di Sarli con 16 años por ahí, con pantalón corto, Y claro, era tan chiquito, flaquito y menudito, que Di Sarli le transfirió un DNI falso para que lo deje entrar al cabaret. Y le pusieron pantalón largo, porque si no decían, a ver, si tenés 18 ya podés ponerte lo largo, pibe. Pero claro, todos los cantores de esa época decían cuando apareció este pibe, decía, este pibe sabe cantar. Decían todos los demás, que eran lo que decía antes, ¿no? Pibes que cantaban en el barrio, en la escuela, se le daba bien y llegaban a cantar en la calle Corrientes, en orquestas grandes. Había millones de cantores, conocemos a 40 como mucho. Imagínate los cantores que habría. Y bueno, y decían todos los demás, che, este sabe cantar de verdad. Este estudió. Este tenía una vocalización y los demás eran tipos que cantaban. Claro, ¿qué? Se pero hacía él, mierda la voz. ¿Pero Rufino había estudiado? Este sí, este ajá. Venía acá y todos los demás dijeron, che, o estudiamos o en 15 años no tenemos más voz. Claro. Pues no sabemos manejarla. Y este fue por este, decía, este como canta este pibe. Nos hace quedar a todos, todo más, nos esforzamos. Medio pelo para abajo, claro. Y ahí es como todos dijeron así, tenemos que poner las pilas, porque si no, dentro de 10 años, ya estás, no tenés más voz. Muchos lo hicieron, otros no. Y bueno, esto fue pasando factura. También la noche, el alcohol. Ay, Dios mío. Roberto Rufino, un gran cantor con toda su potencia. Que hoy quería hablar un poquito de. Después Santi va a hablar de. ¿Cómo se llama? Este. Fresedo. De Osvaldo Fresedo, que es un capo, Osvaldo Fresedo. Y yo quería, justo me estaba mirando un tango. No sé qué tango era que estaba mirando. Digo, ¿y este quién lo hizo? Y digo, ah, García Jiménez. Entonces me pongo a buscar de García Jiménez. Ah, creo que era La Última Cita, creo que era. Ah, no, era. Era el otro tango que estaba mirando. El de Oigo tu voz, que también lo estamos tocando nosotros. Y digo, ah, de García Jiménez. Y me pongo a mirar todo lo que tenía. Digo, claro, hacemos un montón de García Jiménez. Y más allá de hacer un montón de tangos de él, también María, nuestra gran pianista de Loca Bohemia, ajá, le enloquece unos cuantos tangos de su poesía y sus letras. Tipo que siempre reivindicativo en su palabra. Es que hizo de todo además. Sí. ¿Querés contar algo, prima? ¿Vos que tenés ahí el libreto? El libreto de Francisco García Jiménez. Bueno, Francisco García Jiménez, bueno, fue principalmente conocido por sus poesías en el tango, pero además fue guionista de cine, historiador, periodista, comediógrafo. Todo. De todo. Pero bueno, en esa época se usaba mucho también, sí, ¿no? Sí, esta cuestión de, bueno, que había artistas que tenían una variedad de. No era todo tan especializado como devino después con el tiempo, ¿no? Y bueno, este hombre hizo muchas cosas que perduraron en el tango. Y una de las primeras fue en 1920, creó Zorro Gris. Zorro Gris es un tangazo que también lo cantó Gardel. Uh-huh. En el 20 ya lo grabó Gardel. Yo quiero que lo escuchemos. Claro, pues acá te cuenta, hasta ahí, el tango venía un poco con la poesía de que se hablaba más allá de personalidad como yo soy el porteñito, yo soy el malevo, yo soy el taura. Eran como letras bastante cabareteras de la década del 10. Uh-huh. Pero no se hablaba tanto de la pena que podía sentir la cabaretera. Uh-huh. Era como que. No estaba claro, todavía esa dimensión. Sí, entonces empezaba que la poesía empezó en el 17 con Mi Noche Triste, Patotero Sentimental y este, son los. Ahí los pioneros. Estercita, pero en Estercita ya se toca un poquito. Que eso también lo cantamos, se toca un poco el hecho de que ella, los hombres le hicieron mal, que esa es como la frase más Estercita, los hombres te hicieron mal. Y claro, con 14 años murió en el cabaret, decía que se cerraron todos los cabarets de Buenos Aires. Uh-huh. ¿Y te suena, Santi? ¿Estercita de lo que estamos hablando? Zorro Gris. No, Estercita. Zorro Gris sí lo conozco por Gardel y tiene. El poeta tiene unas metáforas increíbles. Sí. Quiero saber más. Bueno, Vamos a escuchar Zorro Gris, entonces. Escuchemos Zorro Gris, porque la prima no lo conoce, ¿no? Yo Zorro Gris no lo conozco. Bueno, vamos a escucharlo por la orquesta de El Colorado de Banfield, Alfredo de Angelis, con la voz de Oscar La Roca, grabado en 1952, aquí en Radio Crash, en la Biblia del Calefón, Zorro Gris. Fatídicas de vicio, tus ilusiones dulces de mujer, como las rosas de una loca orgía, las deshojaste en el cabaret. Y tras la farsa del amor mentido, al alejarte del Armenón vil, era el intenso frío de tu alma lo que abrigaba con tu zorro gris. Al fingir carcajada de gozo entre el oro fugaz del champagne, reprimías adentro del pecho un deseo tenaz de llorar. Y cuando llegue en un cercano día a tus dolores el ansiado fin, todo el secreto de tu vida triste se quedará dentro del zorro gris. Y tras la farsa del amor mentido, al alejarte del Armenón vil, era el intenso frío de tu alma lo que abrigaba con tu zorro gris. Y aquí escuchamos Zorro Gris, este pedazo de voz de Oscar La Roca con la orquesta de Alfredo de Angelis. ¿Qué te pareció, Santi, prima? No, impresionante. Leía la letra también a la par. Y es exquisita, ¿eh? muy bien la metáfora, muy logrado. Potente, García Jiménez. Arrancó así el tipo, dice, bueno, voy a empezar con... El primerito. Sí, tengo 20 años y dice, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer esto. A ver, voy a hablar de esto. ¿Y cómo decirlo también, ¿no? No solo el tema que introduce, sino cómo... No, ¿cómo lo vas a hacer el tema? A ver, el tipo entró por ahí y después de entrar con esto... Entró con otro tango que rompió todo, que este es María, nuestra pianista, me decía, desde que empezamos, me dice, Ale, yo quiero tocar Suerte Loca. Ella siempre me decía, yo quiero tocar Suerte Loca. Uh-huh. Y yo digo, perfecto, me parece una letra terriblemente loca, que la gente si presta atención se va a quedar así, diciendo, ah, sí. ¿Conocés Suerte Loca? Suerte Loca la conozco. ¿Te habré escuchado a vos cantando Suerte Loca? Y puede ser, no. Alguna, no sé si la habremos tocado últimamente. Hace tiempo que no. Esta es una letra que habla de cosas de la vida, de tal, pero con todo metáfora del juego de las cartas, del naipe. Sí, y fue escrita en el 25, ¿no? ¿La escribió? En el 25, sí, sí, sí. Uh-huh. Y con Anselmo Ayeta, el otro bandoneonista con el que hizo también Alma en Pena, y Anselmo Ayeta, bandoneonista de oído, orejero, no sabía música, no sabía escribir, cada vez que componía tangazos potentes que escribió, decía a un amigo, ¿me lo puedes escribir? No tengo ni idea. Y tocaba ese instrumento que es tan complejo, sacó melodías tan grandes. Ajá. Y sin saber música. Quiero decir, cualquier persona diría, no es músico. Como Roberto Grela. ¿Te suena Roberto Grela? Sí, sí. Bueno, como tampoco sabía música, decían, no, no es músico. Y si la tocaba hacía, ¿por qué no? Locura. No, no, decía, ¿cómo vas a decir que ese tipo no es músico? ¿Viste? No tenés ni idea. Si lo está haciendo, además, ¿no? Pero ahí está siempre la cuestión de del que estudioso de del lugar como que viene de conservatorio y vos no, entonces no. Sí, como entre la academia y la calle, por llamarlo de alguna manera. Siempre, siempre. El tango siempre tuvo esa contra con la música de conservatorios, por no ser ópera, con los bailarines del Teatro Colón, por no ser un baile de tal, uh-huh. No ser un baile sucio y callejero, hasta que al final en el 70 se amigó. Pero desde siempre, vos escuchás a Pedro Mafia, hay algunas entrevistas de Pedro Mafia que dice, no, estos del conservatorio se piensan que nosotros, pero no, no, nosotros ustedes no van a llegar nunca acá. Siempre esa contra, ¿viste? Claro. Bueno, ¿escuchamos Suerte Loca? Escuchemos Suerte Loca. Para ver la diferencia de otra parte de letra de este hombre, que fue como la segunda, habrá escrito más, pero bueno. Sí, potente. Sí. Con la voz de el polaco Roberto Goyeneche, ¿le suena? Nah, un poquito. ¿Le suena, lindo. Santi? La verdad que... Qué lindo, ponelo, por favor, qué lindo. La verdad que el polaco Goyeneche hizo, quedó algo allá en los 90, a nuestra adolescencia, más allá que te gustara el tango o no, hizo marca. Y su marca también puede ser por la merca, porque como se decía, tal, y la juventud, eso es un poco loca. Pero la verdad que mucha gente, si sabía de tango, era por el polaco Goyeneche, no por cualquier otro. No conocía a nadie más. Así que. Tampoco polaco, había ido al conservatorio. No, manejaba el colectivo. Manejaba un colectivo, y fíjate, mirá la trascendencia que tiene. Y viste, hay que luchar por lo que uno quiere, si no. Vamos con el tango Suerte Loca. Anselmo Ayeta y Francisco García Jiménez. Acá en Radio Gras. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y a mi lado oigo decir que porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte su aprendí bien tarampearme y ahora solo al desculparme cuando banquen con la muerte en el naipe del vivir para ganar primero perdí yo también entré a jugar confío en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentira y el capital en manos del más vil no me crees te pierde el corazón jefe tenés no ves que no acertás que si apuntas a cartas de ilusión son de dolor las cartas que se van. No me envidies si me ves acertador, pues soy el desengaño. Y si ciego así perder, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza. Y a pesar de lo aprendí, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. Suerte loca es conservar una ilusión en tanto penar. Yo también entré a jugar. Confío en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentir y el capital en manos del más vil. No me crees que te pierde el corazón que me tenés no ves que no acertás que si apuntás a carta de acción. Son de dolor las cartas que se dan en el naipe de mí. Para ganar, primero perdí. Se dejó clara la cuestión, ¿no? Para ganar, primero perdí. Te estaba por nombrar esa frase final, justamente. Hermosa. Y, no, pero todo lo que dice, ¿eh? Yo cuando esta letra la enganché, me acuerdo, agarré una pista, estaba por Torrevieja, 2009, y en la pista me venía este tango, que terminaba medio raro, pero yo digo, a ver cuál era este, pum, y va, me pongo a leer la letra. Perdón, Santi, que te había dejado fuera. Lo había dejado en la radio, de que tengo que estar con los controles, buscando tangos, con Santi en la mano, que a veces los llevo para cualquier lado. Y pues lo llevo en la mano y me pica algo y... Bueno, la cuestión, que una de las partes también que me gusta, más allá de cuando dice suerte loca, Escobar, dice, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. Es buenísima esa. Dice, mira, todo lo que perdiste jugando, te lo devuelvo. ¿Qué vas a hacer con él? Voy a jugar. Terrible. Hay un vicio. Sí, y acá ya hace un par de alusiones, ¿no? A juegos de cartas, que no me envidies si me ves acertador, pues soy el desengaño. Soy el desengaño. Por eso dice que el tipo aprendió de todos los que lo engañaron. Sí, sí. Sí, muy, muy bueno. La letra es hermosa. Además, muy... qué poeta, ¿eh? No, un capo. Mirá, y ahora vamos a meter otro. ¿Conoces el tango Lunes? Yo creo que no. Bueno, este lo hicimos con Nico una vez, porque la verdad que a mí me encanta, siempre me gustó. Y es la diferencia que pasa del domingo, cuando uno puede ser un señor en una milonga, o en un bar, o en donde sea, o donde estés, y el lunes te toca ir a trabajar. Sí, es el lunes... aparece toda la realidad. Entonces muestra la diferencia de fin de semana, mundos, claro. Fin de semana al otro día. Así que vamos a escuchar otra vez por Alfredo De Angelis con la voz de Carlos Dante, tangazo Lunes, que con Nico nos encanta hacerlo, ¿eh? Porque dice cada cosita que a ver. Trina. Pan completo, ayer salió con las fijas del potrillo, mascando rabia y rompiendo los boletos. El almanaque nos canta que es lunes, que se ha acabado la vida galana, que se nos viene una nueva semana con su cansado programa aburridor. Camino del taller bajo Josefina, la que en el baile ayer, ay, la iba de fina, la reina del salón, ella se oyó llamar, del trono se bajó para ir a trabajar, el flaco pantaleón hasta la chata, de telas que fueron bien alpargatas. Ayer en el padón jugaba 10 y 10, hoy va a cargar carbón alicateres. Se fue el domingo del placer, festines, póker y champán. Hasta en la pobre pudo ser, por 10 minutos un payá. El triste lunes se asomó, mi sueño al diablo fue a parar. La redoblona se cortó y al trabajo hay que rumbear. hay mal, muchachos, que dure 100 años, ni siempre se anda con paso bichoco. A lo mejor acertamos las 8, y quién te aguanta ese día, corazón. ¿Quién te aguanta ese día, corazón? Claro, viste, decís, si acertamos las 8, para no tener que el lunes ir a trabajar. Por eso lo, las 8 son las carreras, ¿no? Claro, las carreras. Claro, claro, por eso dice el lungo pantaleón, lungo es en alto, en italiano, uh-huh. El lungo pantaleón ata la chata. La chata es una... los botelleros. Sí, pero en aquella época en aquella época iba con caballo, la ata. Claro. La ata. Quiero decir, era una especie de botellero en nuestra época. Ata la chata. De traje fulerón y en alpargata. Ayer en el paddock, que era en los de las carreras de caballo, jugaba 10 y 10. Hoy va a cargar carbón al dique 3. Claro. Que vos decís, el chabón, por eso dice... camino del taller va Josefina, que ayer, en la milonga ayer, la iba de fina. Dice que la reina del salón, ella se oyó llamar, del trono se bajó para ir a trabajar. Es que ve la diferencia, ¿no? El domingo era el los día reyes, siguiente, claro. Vestida de traje feo, gris, y al taller. Vuelta para la vida. Que eso lo decía... Dolina, el otro día creo, lo dije. ¿Qué vas a decir, prima? Cuéntalo. No, te iba a preguntar justamente por Dolina, porque me llamó la atención que lo comentaste acá en la radio. Creo que la semana pasada nos lo hablamos, Santi. Sí. Que yo comenté... Sí, sí, la semana... O la anterior. Sí, o la anterior, que comenté que le preguntaron por qué el domingo es tan traumático para la gente de que... Ok, ahora me acordé. Que el chabón dice, viste, esto mismo, del trono se bajó para ir a trabajar, ¿no? Pero la reflexión de él, claro, se va a que hay pocas personas que al día siguiente desean que sea lunes para ir a trabajar. Claro. Porque lo harían gratis. Disfrutan sí. Lo que hacen, claro, trabajarían gratis. Y él dice, yo soy una de ellas, dice él, yo tengo esa suerte. Uh-huh. Y yo, bueno, yo me considero también, de ese lado me considero... El otro día se lo había mandado yo a Cloa, le dije, mirá, me dice, bueno, digo, claro, es que digo, joder, por lo menos no tendré mucho parné, pero otro parné sí. Parné. Así que este fue el tango lunes. Muy bueno lunes. Venimos nosotros, venimos de un fin de semana súper largo, desde el viernes. Cuatro días, che, 4 días, ¿eh? Sí, 4 días. Santi, ¿qué? ¿Hicieron puente? Domingo Día del Padre, fue una muy, muy largo. Claro, mucho festejo. ¿Hicieron puente por el Día de la Bandera, Santi, o qué? ¿Por qué fue tan largo? Sí, 20 de junio, ayer fue 20 de junio y puente el lunes. Ah, ok. Y bueno, así que me siento muy identificado con él. ¿Con lunes o con...? Domingo constante. Claro. Bueno, eso está bueno. Ahí estamos escuchando un tango, quién más, quién menos. Pero este lo vamos a poner después porque este es del poeta... de otro de mis ídolos, Enrique Santos Discépolo, ¿saben quién es, no? Ídolos, dice él. Mira, vamos a poner otro tango de García Jiménez, es un tango más... un poquito más para adelante, de la década 40. Un bandoneón con su resuello tritón, la noche en el cristal de la copa y del bar, y del tiempo que pasó. Mi corazón con su borracha emoción, y en otra voz, la voz de la historia vulgar, dice mi vulgar dolor. Mariposita, muchachita de mi bar, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arroyo, de seda palpitante, si yo con mi barullo de sueño delirante en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo y vámonos. Ni vos ni yo sabemos cuál se perdió y dónde el bien y el mal tuvo un día final y otro día comenzó. No bebo más porque esta noche vendrás. Mi corazón te ve, pero habrá de beber mucho, pero mucho más. Mariposita, muchachita de mi barrio, te busco por el centro, te busco y no te encuentro, siguiendo este calvario con la cruz del mismo error. Te busco porque acaso nos iríamos del brazo. Vos te equivocaste con tu arrullo, ese da palpitante, y yo con mi barullo de sueño delirante en un mundo engañador. Volvamos a lo de antes, dame el brazo, dame el brazo y vámonos. ¿Qué tal con Mariposita? Hermoso Mariposita. Sí, con esta, encima esta versión de Otros Aires, allá grabada en la década de hace 10 años, por ahí. Súper linda. Está muy buena esta versión. Un poco chill out, viste, para estar en la playita, en un chiringuito ahora que viene el verano. La voz es de uno de los chicos de la orquesta. ¿O? Sí, sí, sí, sí, de uno de ellos. No, y canta muy lindo, y todo lo que cantan acá es súper bonito. Todo lo tienen, Nieblas del Riachuelo, todo lo que hacen está re lindo. Las milonguitas, Otra Noche en la Viruta. ¿Te suena, no, esa? Sí. Y este tango es de García Jiménez y también de Anselmo Ayeta. Él fue el que hizo la música. La música. Que dicen que no era músico, ¿viste? Pero es otra historia también que te habla un poco de. Te habla de cosas importantes, porque dos chicos que se fueron del barrio al centro. ¿Ves? Te busco por el centro. A mí claro, estas historias son las que más me gustan. Es re simple. Del barrio se tanto, fueron para el centro, cada uno a buscar su sueño. Con la cruz y la del mismo error. De claro. Encima, ¿qué puedes poner? Algo simple. Nos llevamos de brazo, vámonos. Arrullos de sedas palpitantes. Y la mina quería cambiar de ser pobre a intentar algo. Y él. Sueño un delirante. En un mundo engañador. Esto es como Suerte Loca. Esto es como Suerte Loca, pero mucho más delicado. ¿Viste? Con una más. Ni vos ni yo. Sí, el tipo seguía escribiendo, ¿viste? A puntos, cosas. Mariposita. Otros aires. Hermoso, Mariposita. Mariposita, ¿cuándo lo escribió? ¿Fue de sus últimos? No, si es con Anselmo Ayeta. No. Ahí. No, tiene que ser. Ahora te lo digo, mira, ya te lo digo. Acá estamos con la M de Mariposita. Estamos escuchando todos temas de Francisco García. En el 41. En el 41. Tenía 30. 42 años. Sí. ¿Tu edad, prima? Por ahí. Ale. ¡Oh! ¿Cómo le dijo la tía en el cumpleaños una torta, viste? Digo, ¡no! ¡Eso no! ¡Ay, Dios mío! Anselmo Ayeta. ¿Qué me decías, Santi? Qué increíble, Francisco García Jiménez, las letras que teníamos. Por ejemplo, Suerte Loca, que está. Muy bien sacadas las metáforas de los naipes. Al principio pusiste Zorro Gris, que también es un temazo. Y ahora Mariposita, que también es simple. Qué facilidad que tenía para escribir, increíble. Y todo en muy poco tiempo, ¿no? Bueno, a ver, no. El tipo escribió desde la década del 20. Esto está en el 41, ya llevaba 20 años escribiendo. Impresionante, impresionante. No, yo la verdad que para mí García Jiménez es otro de los importantes, quiero decir, está al lado de... Sí, como que tiene mucha obra y también con un estilo nuevo para, ¿no? Con una manera de escribir poesía nueva para la época también. Sí, sí, sí, ¿no? No, y con sí, porque bueno, pasó a ser decir a todos los demás, acá hay que escribir así. Hay que escribir con inteligencia, con metáfora, con picardía, con todo, con claro. Idioma de la calle, idioma un poco más tal. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora otro tango de su autoría. Este es con Agustín Bardi. Agustín Bardi, otro músico que estaría bueno. Mira, o Santi o la prima, si algún programa se pueden traer a Agustín Bardi, hablar de él. Bueno. Yo no sé si había hablado, pero es un capo. Si hablo, si, es más, si lo quieren leer ahora en un rato. Si, ah, no, nos queda tu parte. Anotado. Todavía, Santi. Anotado. Vale, vamos a escuchar La Última Cita. Grabado en 1944 de la orquesta de Ángel D'Agostino y Ángel Vargas. Quiere decir Los Ángeles del Tango. Siempre dices. En la Biblia y el Calefón. La Última Cita. Escuchemos. Sombra cruel de una duda, y en el romance de amor lavó el dolor su zarpa ruda. Y allí, donde tu boca querida puso el alma en el besar, a balbucear la despedida. Ahogada en llanto la voz, dimos los dos en un suspiro el cita, este tangazo. ¿Qué te pareció, Santi? ¿Lo escuchaste? ¿La Última Cita? Impresionante. Muy, muy bueno. Muy bueno. Me mandaste a estudiar a Agustín Bardi. Estoy loco ya. Ah, ¿viste? No. Para la semana que viene, Santi. No, la puedo hablar ahora. Sí, ¿por qué no se puede hablar? Si la idea es la improvisación de esto. Pero sí. ¿Qué te parece Agustín Bardi? ¿Tenés algo que decir? Estoy leyendo y me tiene atrapado. Sí, no. Porque hay un montón de letras que conozco y no sabía que era él. El músico. Él es el músico, Agustín Bardi. Ya con ese nombre que parece de la época del romanticismo, ¿viste? Sí. Sí, mascotita. Y agosto del 84 nació y murió en el 41. Entonces tiene los 10, los 20 y los 30 encima. Impresionante. Sí, tiene la primera época del tango bien fuerte y en mucho ascenso. Ese era el capo de Agustín Bardi. La Última Cita, que es un tango que pusimos ahora. ¿Y la qué, perdón? Continúa. Sí, el tango de Independiente. ¿De Independiente? Es el autor del tango de Independiente, sí. Y también es el autor de Gallo Ciego, Independiente Club, como dice Santi, Buchero Sol, El Abrojo, Chuzas, CTV, que se mueve también. Vamos a meter un tango ahora, mira, instrumental, el tango Qué Noche, que este dicen que estaba en un bar con un amigo. Sí. Y le dice, che, ¿qué nombre le pongo a este? Y justo es el día que nevó en Buenos Aires por primera vez, allá en el 17, 1917. Y este se asoma por la ventana y dice, ¡qué noche! Y quedó el tango, ¡qué noche! Y te decís, ¡joder! Te la rebuscaste. Vamos a escuchar, mira, un tetangazo este de Agustín Bardi, ya que estamos con Bardi. Vale. Gallo Ciego. Este tango es un clásico de la orquesta de Osvaldo Pugliese. Tango instrumental, que cuando suenan las pistas, la gente enseguida se pone en pie para bailarlo, no te queda otra. Así es muy conocido. Sí, no, es muy conocido. Y también presten atención a la, obviamente, el arreglo que hizo Pugliese, pero, o que lo haya hecho ahí en la orquesta Pugliese, pero la energía de Agustín Bardi en este tango que se llama Gallo Ciego. Thank you. que escuchamos por orquesta de Osvaldo Pugliese, Gallo Ciego. ¿Qué te pareció, Santi? Impresionante la versión. ¿Cómo no vas a ir a bailar, no? No, una locura. Tiene el toque Pugliese también. No, es totalmente Pugliese, pero es una cantidad de música que tenés que bailar. Encima, mirá cómo va empezando el tipo, empieza por abajo. Empieza ya oscuro, mirá, mirá. ¿Sabes lo que te digo? Mientras te vas a abrazar a la chica, te estás abrazando con esto. Claro. Y de repente, mirá. De repente todo llega abajo y ahí empieza a subir. Esto ya es terrible, ¿eh? Ahí va. Y cae más para arriba. Sí. Y cae más para arriba. Y suma instrumentos. Y cae más para arriba. No, no para, no para. Y ahora ya se queda arriba, ya no baja más. Ya no baja más. ¿Ves todo? Ya todo lo que va marcando después lo marca ya allá arriba. No es que baja, no hace un remanso Pugliese. Te mantenía siempre en tensión. Decía, vos estabas tocando con Pugliese con los bandoneonistas, con la mandíbula apretada, porque estabas siempre de arriba. No terminaba, bajabas en el final. Y mirá al final. Mirá cómo entra. Acá cuando entra el bandoneón de Ruggiero, esto es un espectáculo. El bandoneón de Ruggiero, el fuelle, hizo un sonido diferente a todas las otras orquestas y particular para la orquesta de Pugliese. Más allá del yumbeo, de las marcaciones, pero mirá cómo entra Ruggiero, ¿eh? Guaso total. Bueno, lo pudiste escuchar. Guaso total, toda su solo que hizo, uh-huh, desde que entró, una especie de conversación, ¿viste? Sí, sí. Te charla el bandoneón, eso es increíble. Sí, una especie de conversación. Para papá. Para. Está re hablando, está re caliente. Está loco. Una locura, ¿cómo lo puedes expresar? Se queda. Y después el final. La reflexión. Momento conciliador. Pero ahora viene toda la rabia final. No, es una locura lo que hace. En el primer este tango, ¿no? Gallo Ciego. Bueno, Bardi. ¿Qué pasó con Bardi? Bardi tiene, ahí estaba pensando, estaba leyendo un poco la obra de él. Cabecita Negra. Ah. Oh. Tangachuzas y El Abrojo, dijiste vos, es espectacular. Sí, los dos. Sí, sí. La noche. Última cita. Vamos a poner la última cita que sonó antes. Claro, y Nunca Tuvo Novio, esta también, muy conocida. Es preciosa la melodía esa. Le pasa que después la letra como Nunca Tuvo Novio, sí. Ella, ¿viste? Como que. Mira, vamos, sí, a poner el tango por orquesta de Juan D'Arienzo, instrumental potente. Quiere decir, acá agarrate, atate bien los cordones, porque Juan D'Arienzo sabés que es el rock and roll del tango. Así que vamos a poner Juan D'Arienzo, 1937, con el tangazo Qué Noche. Vamos con la orquesta de Juan D'Arienzo. Acá en Radio Crash. Thank you. Lombardi, qué noche. Tangazo. ¿Escuchaste, Santi, ese cómo sonó? Tangazo. ¿Cómo tangazo. Sonó? ¿Qué noche? Este tango que hizo allá Bardi en la década del 10. No sé si fue en 1918. Más, acá, por lo que veo acá, la noche del 22 de junio de 1918 compone este tango en Buenos Aires. En la nevada Coposiante, que surgió ahí en la capital de la Argentina. Y escuchamos este tangazo del 37 con esta polenta del rock and roll de tango de Juan D'Arienzo. En la Biblia del Calefón. Con Arolas, tiene obras con Arolas. Canaro, por supuesto, ¿no? Canaro tiene con todos. Enrique Cadícamo, Libertad Lamarque, Corsini. No, no. Impresionante. Un capo, Gardel. Un capo. A ver. Un capo, un capo. Un capo. Un capo total, el capo de Agustín Bardi, un genio de la música, ¿eh? Hizo muchas cosas Agustín después también en la década del 40 también. Vamos a ver qué tengo por acá. Vamos a escuchar este que viste que es, a ver. Vamos a escuchar. Quería escuchar un tema de Chico Novarro. Un tema de Chico Novarro. Chico Novarro, saben que escribió El Orangután. Escribió. ¿Cómo se llama? Palma. Cambia del Camaleón. Pero también escribió Cartas de un León a Otro. ¿Saben cuál es Cartas de un León a Otro? ¿Perdón? Sí, Carta de un León a Otro, temazo. Pero no, la del Camaleón no sabía que era de Chico Novarro. Sí, el tipo en la década de cerca de finales del 60 escribió dos cosas que le hicieron rico ya. Claro. El Camaleón y El Orangután. Y después dijo... Super famoso. Y después escribió ya cosas lindas, ¿eh? Pero, viste, con dos dijo, ya está, con estos dos. Lo conoce todo el mundo. Cualquier persona conoce El Orangután y El Camaleón Mamá. Y también escribió este tema que vamos a poner ahora, se llama Nuestro Balance. Uh-huh. Es muy interesante, a ver si les parece, cómo les parece. Y, a ver, pues mucho no escucho esta versión, con la orquesta de Manos Brujas. Sentémonos un rato en este bar a conversar serenamente. Echemos un vistazo desde aquí a todo aquello que pudimos rescatar. Hagamos un balance del pasado como socios arruinados sin rencor. Hablemos sin culparnos a los dos, porque al final salvamos lo mejor. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. ¿No ves? Estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Ha pasado solo un año y el adiós abrió su herida. Un año nada más, un año gris, en nuestro amor duró una vida. Lentamente fue creciendo la visión de la caída. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos a luchar. Una vez estoy gritando sin querer porque no puedo contener esta amargura que me ahoga. Perdona, no lo pude remediar. Mi corazón se abrió de par en par. Y aquí escuchamos Nuestro Balance. Este temita de, ¿cómo se llama? Chico Navarro, interpretado por la orquesta de Manos Brujas, grabado aquí en Gijón en 1918. 1918. Otra vez, ya van dos veces que lo hago. Sí. El primo se va sumando 100 años. Sonaba bueno, bien. Tengo 147. Grabaciones sonaban bien en aquella época. Lo grabaste antes que nazca Chico Navarro. Pero ya nos imaginábamos que iba a ser así. Sí, sí, sí. Ya decíamos, esto va a ser así, ¿viste? Con el camaleón, ya sabíamos todo. Como socios arruinados sin rencor. ¿Viste? Pues si tenés rencor ya no podés solucionar nada. Pero si no tenés rencor podés charlarlo. Es buenísimo. Como socios arruinados sin rencor. Es muy lindo el tango. Chico Navarro no es. Es Chico Navarro. Tiene un tema muy, muy conocido. Me sale por ese palpitar, pero no es así. No, bueno, carta de un león a otro. Ahí te voy a decir. Mira, vamos a poner carta de un león a otro. La sombra del ayer nos envolvió y no atinamos. Carta de un león a otro. Este tema, vamos a ponerlo por el mejor tema que hay. Nosotros lo hicimos también, yo lo hice en versión tango. Le pusimos un poco un arreglo así para que suene tango, porque la verdad que tiene un poco de marcha de tango. Pero vamos a ponerlo con el capo de Juan Carlos Baglietto y escuchemos Baglietto. Este tema, Carta de un león a otro, que es un hito del rock en Argentina. Juan Carlos Baglietto y este tema. Perdona, hermano mío, si te digo que ganas de escribirte no he tenido. No sé si es el encierro, no sé si es la comida o el tiempo que ya llevo en esta vida. Lo cierto es que el zoológico deprime y el mal no se redime sin cariño. Si no es por esos niños que acercan su alegría, sería más amargo todavía. A ti te irá mejor, espero, viajando por el mundo entero. Aunque el domador, según me cuentas, te obligue a trabajar más de la cuenta. Tú tienes que entender, hermano, que el alma tiene de villano al no poder mandar a quien quisieran. Descargan su poder sobre las fieras. Muchos humanos son importantes. Si ya mediante látigo en mano. Pero volviendo a mí, nada ha cambiado. Aquí desde que fuimos separados hay algo, sin embargo, que noto entre la gente. Parece que miraran diferente. Sus ojos han perdido algún destello, como si fueran ellos los cautivos. Yo sé lo que te digo, apuesta lo que quieras, que afuera tienen miles de problemas. Caímos en la selva, hermano, y miran qué piadosas manos. Su aire está viciado de humo y muerte, y quien anticipare puede su suerte. Volver a la naturaleza sería su mayor riqueza. Allí podrán amarse libremente, y no hay ningún zoológico de gente. Cuídate, hermano, yo no sé cuándo, pero ese día viene llegando. ¿Y qué tenés para decir, prima? Es un temón. Este. Sí, terrible. Es hermoso, y cómo lo cantaba el Dieto también. El gran empresario. Sí, sí, sí. ¿Se filtró algo por ahí? No, ¿algún sonidito? Sí, algo voy a poner ahora yo. Porque la verdad que esto de... De la humanidad. Sí, pero palabras y frases como no hay ningún zoológico de gente, uh-huh. Es un montonazo de cosas que te dicen acá que decís, mamita. Sí. Pero muchos humanos son importantes, sí, ya mediante... Látigo en mano, viste, que decís así cualquiera, es un horror, te describe un horror, uh-huh. Obviamente con como si fuera un león a otro, quiero decir... Y seguramente que esos tipos que están en látigo en mano son tan pelotudos que no se daban cuenta. Decías, qué bonito, un leoncito a otro. Algunos se darían cuenta y otros no. Obvio, porque ellos, obvio, hay gente que pensaba, obviamente. Sí, hay, está el hijo de puta decidido y el que no. Tiene también toda su impronta y su fuerza, lo hace sutil en los momentos y sobre todo canta con mucha bronca. No, en otros, la interpretación de Baglietto no tiene uh-huh. Eso todo está grabado el 1 de enero del 83. Mira, justito. Porque en diciembre del 82 vuelve la democracia, se recupera justito la democracia en Argentina. Pero mira el día que lo grabó, el día 1. Que podría decir, bueno, lo grabamos el 2, así el 1 salimos de fiesta y descansamos. Dijo, no, esto está hecho a propósito, el día 1. Y sí, encima Baglietto. Un tipo. Bueno, la verdad que teniendo este tema, que habla, viste, de movido de esto, de, y se me vino a la cabeza lo que estaba buscando ayer de Horacio Guaraní, uh-huh. Que se me fue al exilio. Y dije, ayer busqué, hay un tema que se llama Caminante si vas por mi tierra. ¿Lo conocen? No. ¿Vos, Santi? No, yo no. Bueno, no, yo no. Escuchen esto, yo lo escuché hace como 15 años. En mi, ¿cómo se llama? En mi casa, tal. Y la verdad que dice cositas, Carlos estaba en el exilio y escribió esto. Escuchen, porque encima cuenta un poco el cómo. Aldo Baravalle, el gran empresario nuestro, con el que hicimos innumerables giras en mi país, llegó a México, donde estaba yo arrinconado, exiliado. Me abrazó. Comimos un asado, cuando no nos tomamos unos cuantos vinos. Escribí esta zamba y le dije, llévala a mis paisanos, llévasela. Primerita. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale de mis largas nostalgias, que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta, que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale que mis noches son largas, que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee, solito hasta el alba. Que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee, solito hasta el alba. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. ¡Para otra! Caminante, si vas por mi tierra, preguntan los fogones mi nombre. Y si ves que alguien baja la vista, con toda tu fuerza cantale esta zamba. Y si ves que alguien baja la vista, con toda tu fuerza cantale esta zamba. Caminante, si vas por mi tierra, pregunta por mis viejos amigos. Has de hallarlos juntito a un asado, tras de una guitarra en el templo del vino. Has de hallarlos juntito a un asado, tras de una guitarra en el templo del vino. Otra vuelta. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. No me diga que no es hermoso. Hermosísimo. Sí, no, yo esto la verdad cuando lo escuché primero digo, ah, qué bueno. ¿Cómo lo viste, Santi? Muy lindo. Leía la letra también y bueno, entiendo el exilio de Guaraní en esos momentos tan complicados, ¿no? Sí, igualmente. Y cómo se vive desde afuera. No, desde afuera, a ver, yo siento cosas así. Lo que pasa es que yo no estoy en el exilio. Estar en el exilio es decir, no podés volver. Obligado y no podés volver, claro. Claro, no podés volver. Si pisás, te vuelven en la cabeza. No es que te meten en la cárcel, te pegan un puto tiro. Es la de la diferencia. Qué lindo. Santi. Diga. Hablemos de Fresedo, pues ya se me va la cara. Hablemos de Fresedo la semana que viene. No, tenemos un poco de Fresedo, así la gente no se queda con... ¿En serio? Bueno, lo que había preparado era un Osvaldo Fresedo versus el pibe de la Paternal versus el pibe de Flores. Ah, quería, claro. Quería hacer un Fresedo Mafia para ir contando un poquito de cada uno, y sobre todo porque Fresedo está vinculado al, si querés, glamour o a la, sí, clase alta, sí. Y Pedro Mafia al arrabal, y los dos bandoneonistas y los dos súper, también directores y compositores. Entonces me había gustado la idea de que las dos personas tan virtuosas tengan la fama. El tango no tenía ese tipo de prejuicio, digamos. No, y encima Fresedo nada que ver a Mafia, ¿viste? Pues Fresedo era un tipo más fino en todo. Venía de familia, claro. Bien, y Mafia venía, que parece que el padre lo tenía encadenado a la casa y lo hacía salir, sí, a la calle a tocar el bandoneón, y después volvía y encadenarlo de vuelta. Sí, sí, sí, dos realidades distintas, no, pero siempre tocar el cielo. Eso me gustó mucho, y leyendo un poco las dos historias, eran tan distintos, y lo que lograron. Así que yo sí, vamos a hablar un poquito de Fresedo, pero me gustaría hacerlo... Y bueno, lo decimos la semana que viene, entonces completito, ¿querés? Uno contra otro, sí. Después también me copé mucho con Chico Novarro, me parece una carrera impresionante. Y sigue Chico Novarro, poniendo, ¿eh? Sí, sigue. Una carrera impresionante, pero creo que ha tenido temas claves en momentos de claves de la música y sobre todo de la... Ay, no sé cómo decirlo, de la moda, si querés, también, musical en la Argentina. Entonces ha trascendido también ¿Y sabes, ¿sabes por qué es Chico Novarro? No. Porque él empezó con su primo, hermano, no sé qué. ¿Quién me llama? ¿Quién me está llamando? Me están llamando a mí. Ahí está, ya lo quité de la tele. Entonces, otra vez sigue. Acá está, ahora sí. El tipo este empezó con su hermano, su primo, que su primo era más grande que él de altura, y el otro era Grande Novarro y Chico Novarro. Entonces, no te puedo creer. Sí, allá por al principio del 60. Y al final se separaron, y como ya la gente lo conocía a él por Chico Novarro, se quedó Chico Novarro. Le quedó. Es que, claro, si hubiera quedado Grande Novarro, era ya gracioso. Grande Novarro. Pero por lo menos quedó Chico Novarro. Y ya se metió en el... Y además su apellido es difícil. Tiene un apellido Novarro. No, tiene un apellido Chimdick o algo así. Y bueno, la otra saltando allá. Sí, ya sí, se entendió. Pero sí, Chico Novarro y Grande Novarro. Está la historia de los dos. Y después creo que estuvo en el Club del Clan también, ¿eh? Estuvo con estos éxitos que dijiste del orangután y el camaleón y eso. Claro, temas un poco. En el Club del Clan tocó eso. Claro, tocaba cosas más populares, si querés, o más simples, sencillas. Sí. Sí, a ver, quizás tenía. A ver, es como decía el otro día, Cerati en un coso, dice: ay, ¿ustedes qué volvieron como Soda Stereo? ¿Por la guita? Le dice: oh, mirá. Obviamente que un tema puede ser ese también. Dice: pues como vos y como todo, tengo que trabajar. Dice: pero no es eso solo, hay un montón de cosas. Dice: entonces ahí es la cuestión, ¿viste? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, vamos a poner. Sí, decime. Dale, perdón. No, tenés temas como Arráncame la vida, que es fabuloso. Arráncame la vida de un tirón. Carta de un león a otro, y después pensamos en lo que hizo en el Club del Clan. Entonces, generaciones y generaciones escuchando temas de él. No, y que el Club del Clan, para que la gente lo pueda saber, es como en la década, principios del 60, era un programa de televisión donde toda la juventud y prácticamente un poco más de la adolescencia para arriba. Seguían todo el Club del Clan. Es como si fuera un gran hermano, yo qué sé. O un gran hermano, un... No sé, yo no veo tele, pero... No sé de acá, porque tampoco veo tele de acá, pero... Musical. Claro. Sí. Como un programa con como lo que entretenimiento. Como lo que hace Tinelli allá, claro. ¿Viste? Pero lo que pasa es que no creo... Bueno, sí, con la parte comercial, obviamente. Comercial, claro. Simple, televisivo. Claro. Tenía ese punto ahí, pero bueno, ahí salieron un montón. Sí, Palito Ortega y eso. Claro. Bueno, estamos escuchando de fondo otra vez a Alfredo De Angelis y había comentado en un momento de, ¿cómo se llama? El Narigón, Enrique Santos Discépolo, de que esta letra venía... Es un tangazo este. ¿Quieren escucharla? Escuchemos. Yo la verdad recuerdo un día íbamos por las sierras de Madrid con mi viejo en el coche y veníamos escuchando el tango. Y lo miro a mi viejo cayéndose una lágrima por el izquierdo, ¿viste? Por este. De acá venía lagrimeta. Yo venía manejando y me dice, digo, qué pa. Dice, es terrible. Es terrible. No decís más nada que... Nada más. Vamos a escuchar. ¿Quién más? ¿Quién menos? Y saltar sobre el mantel gritando una canción y obscena y cruel en tu embriaguez, ya sin control mostrar muerta de risa el cabaret tu desnudez. Visca de alcohol, pisoteando al zapatear, entre los vidrios tu ilusión, reconocerte, ojo enloquecer. Caricatura de la novia que adoré, cuando me viste me eché a temblar, y aún oigo el grito que mordiste al desmayar. Quizás pensado que yo me alcé a maldecir tu horror, y fue un error. No ves que sé que por un pan cambiaste como yo tus ambiciones de honradez. Me levanté para que vieras cómo estoy, yo que soñaba ser un rey. Novia querida, novia de ayer, qué ganas tengo de llorar nuestro querer. ¿Quién más, quién menos, va mal comer? Somos la mueca de lo que soñamos ser. Y aquí escuchamos a Carlos Dantes con Alfredo de Angelis, con Somos la mueca de lo que soñamos ser. Qué increíble. ¿Nos pasará eso a todos? Bueno, a ver, acá Enrique Santo Discépolo en este tango hizo una cosa muy potente, porque él va al cabaret destrozado, la ve a ella destrozada, ella lo ve a él, se piensa que él está bien, y él se levanta para decir, yo que soñaba ser un rey, esto es lo que soy. Como yo, tranquila, no pasa nada. Está todo bien. Este Discépolo con sus letras. Sí, es increíble. ¿Lo escuchaste, Santi, esta que te gustó? Sí, es tremendo. Muy lindo. Estoy viendo unas fotos con Discépolo, Canaro, Troilo y José Razzani. Metela. Bajala, hay que meterla en el grupito de Instagram, La Biblia del Calefón. Síganos por Instagram. Sigan a Loca Bohemia por Instagram también. Y acá en Gijón, como siempre, todos los domingos tenemos tango a dos manos. ¿Qué pasa, prima? No, nada, me estaba fijando que estamos sobre el horario. Estamos sobre el horario. Me ha quedado dicho con palabra como directora de escuela. Ay, Dios. Bueno, antes de que nos despidemos, ¿puedo pasar mi propio chivo? Sí, todavía nos quedan unos minutos, Y si tenés alguna poesía cortita para leernos, ¿tenés algo? Ay, tendría que buscar, no me viene preparada hoy con mis poemas. Ay, che, Santi, que se pone nerviosa. No, si querés no escucho. No, ¿por qué? Si querés no escucho, dice. Tapate los oídos del teléfono, ¿viste? Bueno, tranquila, solamente miles de personas te están escuchando, así vamos. Que quédate tranquilo. Santi, algún día también podés leer una de las tuyas, Porque los dos escriben... Bueno, quiero decir algo, discúlpame, Nati, antes de que empieces. Dime. Viviendo en Asturias, ya le gusta la milanesa, la cerveza, la noche, el tango. Escribe poesía, no sé qué más le falta para ser vos, O sea, a mí, muchísimas cosas, Santi. No te podemos describir acá. Yo no escribo poesías, que escribe poesía es el otro. Bueno, el poeta es el nano. Creo que se está mezclando. Se está transformando, Nati. Entonces. Yo escribo hace mucho, me Santi. Me encanta tu nueva versión. Sí. Bueno, andás a ver si ya la vine a ver significar. ¿Viste? Le falta la sidra. La sidra. No, ¿cómo? No, una de las cosas que más me gusta, pero me cae muy mal. Sí, le cae muy mal porque le cae muy bien. Una vez que entré, ya está, agarrate. Lo que explicaba al principio del programa. Ay, Dios mío. Chicos, bueno, yo después de todo bueno, esto... Bueno, yo les dejo un beso antes de la poesía, la voy a escuchar, por supuesto, pero les dejo un cariño grande a todos y empiezo con lo mío. Bueno, ¿qué va a ser lo tuyo? ¿Puede ser saberse lo tuyo o lo tuyo es algo íntimo? Trabajo. Ah, ok, bueno. Bueno, Santi, que ya sabés, la semana que viene tenés una competencia Fresedo Mafia, así es. Prepara unos tangos de ambos dos. Y sí, son diferencias muy grandes, ¿eh? Pedro Bafa y Fresedo. A contar una historia. Historia interesante, pero tenemos. Prima, nos vemos la semana que viene también. Sí, nos vemos la semana que viene, pero quería comentar brevemente que estoy retomando mi profesión. Vamos. Así que estoy dando sesiones de psicología en forma online. Para el que quiera consultar, lo puede hacer. Mirá, buscando dónde, por dónde se busca. Me pueden encontrar en mi móvil, que es el 639-972-453. Bueno, así ya saben, que, todos los que tengan... Aunque me hagan mala fama en este programa, yo soy una trabajadora ejemplar. Para nada, prima, para nada. Recordá que todo es broma. Simplemente estamos en un mundo donde nos gusta jactarnos de que todo el mundo se lo toma bien. Y si no, como decía... Agarrate, Catalina, que vamos a galopar. Vamos a rematar con el tango amurado. ¿Saben qué significa amurado? Además de atar al muro, ¿qué significa? Amurado en aquella época significaba abandonado. Quiero decir, me quedé amurado, me dejaron abandonado. Claro. El tango es de Pedro Mafia y de la letra, no sé si de García Jiménez, no me acuerdo la letra. Y bueno, este también fue en el 16 con Mario Rivero en la guitarra, con Nicolás Olivos Córdoba en el bandoneón y yo en la voz. Fue así todo improvisado. Che, a ver, la sacamos. Y bueno, rematamos con este. Un beso para todas, un beso para todos. Abrazos. Y nos vemos en 7 días acá en Radio Clase, en La Biblia de Calefón. Santi. Se fue. Un beso grande a toda la gente allá de nuestro querido Buenos Aires. Serán dados. Que pasen un lindo invierno que empieza hoy. Y todos nosotros, y nosotras, un hermoso verano. Yeah. Darla toda entera y cuando va a empezar el estribillo vuelve a empezar las primeras a ustedes. Campaneo en mi catrera y la encuentro desolada. Solo queda de recuerdo el cuadrito que ahí está. Pinchas viejas sin flores y mi alma atormentada. Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí. Una noche más tristona que la pena que me aqueja. Arregló su bagallito y amurado me dejó. Le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja. La miré que se alejaba y pensé todo acabó. Si me viera estoy tan viejo. Tengo blanca la cabeza. ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? ¿O será porque me cruza tan fuleros berretines que voy por los cafetines a buscar felicidad, bulincito que conoces mis amargas desventuras? No te extrañe que hable solo, es tan hondo mi dolor. Si me faltan sus caricias, su consuelo, su ternura, ¿qué me queda ya mis años si mi vida está en su amor? ¿Cuántas noches voy vagando, angustiado, silencioso, por las calles solitarias con mi amiga la ilusión? Voy en kurda, no lo niego, que será muy vergonzoso, pero llevo más en kurda a mi pobre corazón. Si me viera estoy tan viejo. Tengo blanca la cabeza. ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? ¿O será porque me cruzan tan fuleros berretines, que voy por los cafetines a buscar felicidad.